Muy buenos días, Red Provincial de Noticias desde la ciudad de La Rioja. Las noticias que quedan desde ayer repercuten en el día de la fecha. Ayer Hernán Lombardi visitó el Superdomo, quien fuera denunciado como el monumento a la corrupción por Cambiemos La Rioja, fue alabado rotundamente, en forma contundente, por el ministro nacional. Es allí donde será la sede de Tecnópolis Federal a realizarse desde el 10 al 26 de noviembre aquí en la ciudad de La Rioja. Toda la provincia podrá asistir. El gobernador dijo que no habrá niño en La Rioja que no pueda participar de este evento, que seguramente despertará el talento en muchos. Por otra parte, se presentó el libro La década enterrada, de Álvaro de la Madrid, un radical del sur que vivió mucho tiempo en el sur y que hizo un libro con denuncias, prácticamente todas son denuncias, sin prueba alguna. Denuncia, por ejemplo, que la expresidenta Cristina Fernández es la jefa de una organización delictiva con vínculos con las maras, con las FARC, con Irán, con Colombia, etc. Algo totalmente estrambótico. Eso es lo que se presentó el día de ayer. Álvaro de la Madrid, autor del libro La década enterrada, presentado en el Colegio de Abogados, con presencia de funcionarios, dirigentes de Cambiemos La Rioja, principalmente la Unión Cívica Radical, Fuerza Cívica Riojana. Eso es el informe de hoy. Hasta luego.